Todos los libros, un libro. Un programa de Alberto San Segundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89. No tiene más tanta importancia. Do mucho que he leído poco. Ahora. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta cita literaria que tenemos cada tarde de miércoles en la Radio Universitaria de Salamanca. En Radio Universidad, Alberto San Segundo nos hace diversas propuestas cada tarde, una o varias propuestas cada tarde de miércoles a las 7 de la tarde. La semana pasada, por cierto, fueron varias esas propuestas y en una especial, sobre todo, pues en recuerdo o como homenaje a Ucrania y lo que le está pasando en estos días, ya meses. Así que no sé si hoy vamos a seguir en la tónica de varios libros, de un solo libro, Alberto. Yo creo que son al menos dos, quizás, ¿no? Me parece. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Son tres. Y seguimos, bueno, cerramos, lógicamente, lo del otro día fue un paréntesis, necesario, obligado, por la triste circunstancia de Ucrania. Pero retomamos, si recuerdas, si nuestros oyentes lo hacen también, en el mes de marzo dedicamos habitualmente las emisiones a programas relacionados con literatura o libros, en cualquier caso, no necesariamente literatura, libros escritos y normalmente protagonizados también por mujeres. Interrumpimos esa serie como consecuencia, como digo, del programa de Ucrania de hace 7 días y hoy cerramos, retomamos y cerramos el ciclo con una nueva propuesta múltiple de 3 libros, como acabo de comentar, centrados en ese universo femenino, con una autora, Erika Bornay, que es la responsable de las 3 obras que voy a comentar, uh-huh. Y con un universo recreado en los 3, sobre todo en los 2 primeros libros, muy claramente femenino. Muy bien, y pues si nos pones un poco en antecedentes de quién es esta señora, Erika Bornay. Erika Bornay es una profesora catalana, historiadora del arte, profesora universitaria, investigadora, escritora también, fundamentalmente relacionada con el mundo, digamos, ensayístico, aunque tiene alguna obra, digamos, de ficción, más de creación, no necesariamente académica. En 2013, y este es un dato que es revelador de su trayectoria, recibió el premio a la mejor teórica crítica de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales, lo cual ya dibuja 2 frentes recurrentes en su obra, ¿no? La idea de la mujer, lo femenino, lo feminista incluso, y luego las artes visuales, el mundo del arte, también de la literatura, pero el mundo del arte en particular, como ahora veremos, ¿no? Uh-huh. La mayor parte de sus obras, por supuesto las 2 primeras, incluso indirectamente la tercera, que traigo hoy, pero la mayor parte de su obra en general se centra en la iconografía de la mujer en el arte. Es un ámbito al que he dedicado pues, artículos, ensayos, insisto, como digo, alguna obra incluso novelística, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, un tema para dedicar la vida entera, ¿no? Porque tantísimas representaciones de la mujer hay en el arte, si pensamos solamente en la pintura. Claro, claro. Y bueno, ella también nos da esto otra nota descriptiva de lo que es Erika Bornay, ¿no? Una erudita, una mujer muy sabia, con un conocimiento muy amplio de sobre todo del mundo artístico, también el literario, porque las aproximaciones a esa figura femenina las hace no solamente a través del arte, sustancialmente a través del arte, pero también con calas, como veremos ahora, en la literatura. Leyendo sus libros, uno disfruta, claro, como veremos, hay muchas razones para disfrutar, pero también, sobre todo, aprende muchísimo porque su conocimiento, su erudición, su, como decía, sabiduría, son muy grandes y afloran en los textos, ¿no? Como ahora veremos. Entonces, bueno, traigo, como digo, 3 libros. El primero, La cabellera femenina, es la edición que a finales de 2021 se ha reeditado de manera corregida, de manera aumentada, con respecto al libro originario que ella había publicado en el año 94, en la editorial Cátedra. Cátedra es también la responsable de la reedición. Lo que ocurre es que en este caso el prestigioso sello madrileño opta por un volumen ya bellísimo desde el punto de vista formal, mucho más atractivo. Yo tengo también el de hace 30 años, que era muy austero, Este ya tiene un formato de mayor tamaño, con papel satinado, con muchas ilustraciones de obras de arte incluidas. Ilustraciones, bueno, es verdad que en un mundo con internet podríamos buscarlas por nuestra cuenta, pero indispensables para la lectura del libro, para su plena comprensión, para su pleno disfrute, ¿no? Es como un libro de historia del arte casi, ¿no? Sí, ya te digo que hay también esta idea literaria que ahora hablaremos, pero bueno, es una glosa, como anticipaba, de la mujer, en particular de un rasgo particular de la mujer, que es la cabellera. Es el cabello. Bueno, permíteme una maldad y una frivolidad, hoy que estamos grabando el programa el lunes, que precisamente el pelo y el cabello de la mujer ha sido objeto de una noticia que esta mañana estaban todos los medios de comunicación, y es ese palo o ese puñetazo que le ha dado Will Smith precisamente porque el otro aludió a la cabellera de su esposa. El presentador del... Bueno, es muy interesante porque bueno, a mí no he podido ni siquiera ver las imágenes, solamente tengo la noticia, ¿no? Y ya me ha suscitado diferentes reflexiones, ¿no? La primera, como siempre, en la idea de la libertad de expresión y sobre todo en el ámbito del humor, si todo está permitido o no, ¿no? Si debemos aceptar incluso la crítica hiriente acerca de aspectos, digamos, sensibles de nuestra personalidad, o en este caso concreto, de nuestra apariencia física. Eso es interesante. Luego, una segunda reflexión, malévola por mi parte, es si no estaría todo preparado. Porque no lo sé, a lo mejor es descabellado. Descabellado no es el término más adecuado cuando estamos hablando del tipo de chiste que hizo Will Smith, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo son los Oscars, cómo es el todo el mundo de publicidad. El business, ¿no? El business. Que haya podido haber algo de preparación. Bueno, en cualquier caso, efectivamente, a pesar de que la emisión es el miércoles, estamos, como dices, grabando el lunes, y por lo tanto tiene pleno sentido esta conexión de la cabellera femenina con el caso de la pobre o no mujer de Will Smith, ¿no? Entonces, bueno, el volumen es bellísimo. Merece la pena como objeto. Yo siempre defiendo también, frente, por ejemplo, a estos lectores electrónicos, defiendo la importancia del libro como un mero objeto. Muchas veces hemos hablado aquí del libro como regalo, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿no? Es interesante, sí, tenerlo en las manos, su peso, su volumen, su olor. Quizás estoy romantizando demasiado el hecho, el fenómeno libresco, ¿no? Pero a mí me parece que esas connotaciones son interesantes y este libro las cumple, muchas de ellas las cumple con creces, ¿no? Luego hay otros dos libros, os voy a presentar, aunque luego hablaremos de ellos: Las hijas de Lilith, también en cátedra y también reeditado, porque la primera edición de este libro es de 1990, y esta es de 2020. Es una edición muy vistosa también, de nuevo con la presencia de obras de arte con reproducciones de una gran calidad. Aparece Eva en la portada, parece, ¿no? Es que no la veo muy bien, es Eva en la portada. Bueno, es Lilith, de la que hablaremos luego cuando me ponga a hablar exactamente del libro y quién es el personaje de Lilith, que es muy interesante. Hay muchos elementos en común entre la cabellera femenina y las hijas de Lilith. Comparten, lógicamente, incluso referencias, las mismas obras, en algunos casos las mismas obras pictóricas, enfoques, imbricaciones y paralelismos múltiples entre una y la otra. Y el tercer libro, que a priori se presentaba como interesante, pero que resulta claramente decepcionante, por razones que también luego comentaré, y este es el que tiene un punto de ficción, Las historias secretas que Hopper pintó. Por cierto, Las hijas de Lilith también está en cátedra. Uh-huh. En el caso de este libro, la editorial es Icaria, y bueno, es una obra de ficción sobre, como es evidente, los cuadros de Edward Hopper, que es un pintor que a mí particularmente me entusiasma. Vamos a empezar, por lo tanto, con La cabellera femenina, que tiene un subtítulo muy revelador: un diálogo entre poesía y pintura. Ya de por sí, entre el título y el subtítulo, tenemos un panorama muy completo de por dónde van los tiros, cuál es el enfoque que nos presenta la autora en el libro. Hay un prólogo estupendo, muy interesante, de una profesora que yo desconocía, profesora e historiadora inglesa, Mary Nash, que da claves para bueno, acceder al texto con más conocimiento de causa. Lo que propone Erika Bornay en el libro es un recorrido, a mi juicio, apasionante, un adjetivo del que abuso, pero yo creo que de manera pertinente siempre, un recorrido por las representaciones de la cabellera de la mujer a lo largo de los siglos, tanto en la historia del arte, que es el marco central del libro, como decía, a partir de la obra de algunos destacados nombres de la literatura española y universal. Es un libro académico, pero no, como siempre aclaro, no con la aridez o el supuesto aburrimiento que uno asocia a libros de este estilo. Académico en el sentido del que hay centenar y medio de referencias bibliográficas finales, pero insisto también, esta vistosidad de las 124 imágenes soberbias de arte que acompañan el libro, las abundantísimas citas de versos, de poemas que trufan el texto, convierten la lectura, como digo, en una experiencia gozosa, muy ilustrativa también, claro, pero muy placentera. El planteamiento se mueve entre dos enfoques que son casi naturales, a poco que nos pusiéramos a pensar de un modo espontáneo o intuitivo, sin conocimiento de causa, sobre el asunto, ¿no? Sobre el asunto central, ¿no? Son dos circunstancias en relación con la cabellera femenina que son contrapuestas, las dos válidas, pero de cierto modo contrapuestas. Por un lado, la mirada artística, pictórica y literaria sobre la cabellera femenina se hace desde el punto de vista de la irresistible atracción para el hombre, que esa fascinación masculina por ese atributo arrebatador de la mujer, que muchas veces es la máxima expresión, o aparece representada como la máxima expresión de la feminidad, como el principal objeto de deseo, como la más poderosa arma de seducción, una especie de foco irradiador, de foco magnético de la fascinación sexual que ejerce la mujer sobre él. Bueno, esto sucedió así hasta el movimiento hippie, ¿no? Yo creo que ya, claro, desde todos los tiempos. A partir de ahí yo creo que ya cambiaron las cosas, ¿no? Claro, bueno, han cambiado, pero en cualquier caso el pelo, Hair, hablas del movimiento hippie, aquella ópera clásica Hair, claramente en su título ya tiene la referencia al pelo. Pero bueno, en la iconografía, como ahora veremos a lo largo de la historia del arte, la presencia de la mujer con esa simbología, ahora hablaremos también de los símbolos, es permanente. Pero por otro lado, el otro enfoque, y claro, la óptica desde la que juega Erika Bornay es inequívocamente feminista, desde esa lógica, claro, esa sensualidad esplendorosa que subyuga, ese erotismo que hechiza, a la vez constituye una muy reduccionista, como dice Bornay, objetualización de la mujer. Es decir, la cosifica, la convierte en un cuerpo, es más, ni eso, ¿no? Una parte del cuerpo que obvia la mente, borra la personalidad, niega la autonomía y difumina cualquier otro atributo, diríamos, humano, más allá de este foco de pulsión sexual. De manera que claro, ese acercamiento en general misógino hacia la figura de la mujer la deshumaniza y es, en cierto modo, responsable de que, prácticamente sin excepción, Frida Kahlo o alguna que otra aparece en el texto, la lectura literaria y artística sobre el cabello femenino haya sido siempre esa representación obra masculina de los hombres. Claro. Entonces, claro, por el libro... Claro, ahí cabe otra lectura, que es que la historia del arte, por las circunstancias sociales y el papel de la mujer en sociedades las sociedades pasadas hasta hace relativamente muy poco tiempo, el papel de la mujer era muy secundario, era oculto y por lo tanto no tenía un peso en la historia del arte. Y es por lo tanto que no solamente en el tema de la cabellera femenina, sino en prácticamente cualquier otro tema, tanto en la literatura como en el arte, la mirada ya ha sido más clara. Entonces digo, por el libro es apasionante. Se suceden figuras como Caravaggio en el mundo del arte, Murillo, Tiziano, Rubens, los prerrafaelitas, en donde el pelo era fundamental, Dante Gabriel Rossetti, pero está también Klimt, obviamente, y Munch, y Gustave Moreau, y Delacroix, y dentro, y ya más recientemente, podemos decir, cerca de la contemporaneidad, Balthus, Zuloaga, en España Goya, Picasso, Miró, que aparecen en el libro. En muchas de sus obras. desde el punto de vista literario, pues está Ovidio, está Cervantes, están todos clásicos, ¿no? Lope, Quevedo, San Juan de la Cruz, pero también John Keats, Rilke, Oscar Wilde, Flaubert, Proust, Mallarmé, Gabriele D'Annunzio, Valle Inclán en España, Alberti, Machado, García Lorca, hombres todos, evidentemente, como digo, salvo alguna muy minoritaria excepción que también aparece. Sin embargo, bueno, yo creo que eso no obstaculiza el que está escribiendo una mujer, no creo que eso obstaculice, no lo hace, disfrute del libro. Y bueno, el hecho del el solo repaso del elenco de artistas y de escritores presentes ya da una prueba del valor y del interés que puede tener el planteamiento que ofrece Erika Bornay. Fíjate además que a mí me parece muy interesante, y lo quiero subrayar, que como la edición primera es del año 94, es decir, en un mundo, en una era pre-internautica, vamos a llamarla así, el mérito de Erika Bornay es mucho mayor. Porque claro, ahora está al alcance de un clic el localizar en internet, el acceder a cualquier museo del mundo y poder localizar cualquier obra de esta naturaleza. El hacer ese trabajo en la época en la que lo hizo es revelador también de un conocimiento, de como decía antes, una erudición extraordinarios, ¿no? Para poder espigar en la historia del arte tantas referencias. Uh-huh. El libro se articula en torno a 5 grandes secciones, todas, es evidente, relacionadas con la cabellera femenina, las escenificaciones en la mitología antigua, la simbología, 2, los colores y fragancias, 3, las geometrías de la cabellera femenina, 4, y las mistificaciones, los 5 grandes ejes, que agotan prácticamente cualquier ángulo posible de análisis. A mí no se me ocurren otros, sobre todo porque cada uno de estos 5 ejes tiene luego subdivisiones, todos los posibles ángulos de análisis de la sociedad. Si te parece, entonces, comento por encima algunos de estos ejes y para uh-huh. indicar algunas muestras de por dónde se desarrolla el enfoque de Erika Bornay. Fíjate, la primera de las secciones, escenificaciones, aparecen 6 figuras míticas relacionadas con el pelo, ¿no? Con la cabellera, ¿no? Medusa, María Magdalena, la egipcia Berenice, Lady Godiva. Bueno, Medusa, el mito de Medusa lo recrea la autora. Es muy interesante, ¿no? Porque era una ninfa, como se sabe, de gran belleza, de hermosos cabellos, que seduce a Poseidón en el templo de Palas Atenea, y esta, la diosa enfurecida, la castiga y convierte los bucles de su pelo en víboras repulsivas, ¿no? Además le convierte, le afila los dientes como si fuera un animal, y la mirada delicada la convierte en algo espantoso, capaz de transformar en piedra a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, sabemos cómo Perseo vence a la asesina voraz ofreciéndole un espejo, y a partir del horror que le provoca su propia imagen, queda paralizada, y entonces Perseo aprovecha para decapitarla. Hay representaciones muy abundantes de Medusa en el arte, y de ellas nos habla uh-huh. Erika Bornay, ¿no? Sí. Por ejemplo, Lady Godiva, es también muy interesante la historia, ¿no? La que paseaba desnuda en el caballo, ¿no? Eso es. La historia es que ella intercedió ante su marido, que era el conde de Chester, para aliviar los impuestos que agobiaban a su pueblo. Entonces, el marido aceptó la concesión, pero a cambio de que ella se comprometiera a atravesar la ciudad totalmente desnuda. Entonces, esa imagen de ella a caballo, cubriendo su desnudez con una larga cabellera, ha sido objeto de muchísimas representaciones a lo largo de la historia del arte. Bueno, hasta Basilio Martín Patino tiene una escena similar en una de sus películas, también con una chica a caballo. No es de las mejores películas de Basilio Martín Patino, pero sí que hay una película en que aparece también una chica así. A mí esa referencia cinematográfica se me escapa, pero seguro que está claro, está muy bien, es oportuna. Y no, hay un poema también de Tennyson que también comenta Erika Bornay. Fíjate, hay una versión de Romeo y Julieta que no es tal, es la historia de Isabela y la mata de Albahaca, que ya estaba en Boccaccio y que inspiró un poema de John Keats. Y es una variante de Romeo y Julieta, también 2 amantes, las familias se oponen a su relación, y el hermano de ella, decapita, los hermanos de ella decapitan a Lorenzo, que es el amante. Entonces ella cubre con su frondosa cabellera, cubre la cabeza del amado y bueno, a partir de ahí está el juego de la albahaca que nace en esa especie de planta, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, hay también representaciones gráficas interesantes, ¿no? La de María Magdalena todos la conocemos, porque todos tenemos esta educación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es decir, la educación religiosa de los que tenemos una cierta edad, de los colegios de la época, ¿no? Esa idea de María Magdalena lavando, secando, luego más exactamente secando los pies de Jesús con su cabellera, ¿no? Hay una segunda sección también muy interesante, que es la de simbología, y ahí se presentan las metáforas a las que el cabello femenino ha aludido en el arte y en la literatura, ¿no? Por ejemplo, la idea de una cierta manifestación de lo telúrico, de la tierra, de la energía, de la fertilidad, de la fecundidad, ¿no? Entonces hay constantes representaciones del cabello femenino asociado a árboles, a hojas, a plantas, a frutos, a capullos, a jardines, bueno, que están pues, algunos de los que nombramos antes, Klimt, por ejemplo, o la obra de Quevedo, se nos cita un verso de Quevedo, de Keats. El agua también, como principio femenino, símbolo de la fecundidad, está también asociada en muchos pintores y poetas del modernismo y del simbolismo, se asocia el pelo al agua, ¿no? La significación sexual, erótica del pelo, ¿no? La abundancia del pelo se asocia a potencia amorosa, el cabello suelto, por otro lado, destrenzado, desprendido de moños, de cintas, de horquillas, simboliza la entrega carnal, la liberadora apertura a los juegos del amor, entonces también la sexualidad devoradora, ¿no? Es curioso y no es curioso, tiene sentido, y nos lo recuerda la autora, como todas las religiones pues han prohibido el que la mujer mostrara sus cabellos, el velo, ¿no? También se asocia a una creencia antigua según la cual la cabellera femenina descubierta se asimila a una cierta forma de desnudez. Aunque a la vez, en las representaciones iconográficas de la virginidad, también el cabello largo, las representaciones de la Virgen, en la pintura clásica, están también asociadas virginidad con el cabello. También otro de los enfoques simbólicos es la pérdida del pelo como castración, en el caso sobre todo del hombre, ¿no? En el caso del mito Sansón y Dalila, fundamentalmente, que aparecen en cuadros de Rubens, que se lo recogen, ¿no? Hay también una idea del pelo como ese despojamiento del cabello como castración o como pérdida de, en este caso, de la feminidad, muy revelador en el caso de un cuadro que nos subraya Bornay de Frida Kahlo, ¿no? La tercera sección es la de la fascinación letal del cabello femenino, y entonces se nos presenta la figura de la vampiresa, entonces el pelo asociado a la figura de la hechicera hipnótica que subyuga al varón, entonces, y que lo ahoga, lo asfixia, lo atrapa entre las guedejas del pelo, que funciona como literalmente collar, lazo, yugo o fúnebre ajorca, ¿no? Entonces esa idea de la mujer fatal que luego veremos en Lilith, aparece en Munch, aparece en Torop. Ese es el mito de la gorgona, de la cruel y sobrenatural gorgona, que llega incluso con ramificaciones que se recogen también, son muy interesantes, al ámbito del psicoanálisis, ¿no? La serpiente, el pelo convertido, los cabellos convertidos en serpientes, como veíamos antes en el mito de la medusa, y por tanto el símbolo fálico, entonces esa presencia de víboras en la cabeza de Medusa se asocia, como ejemplo freudiano, a el miedo a la castración. Entonces hay muchas lecturas que resultan interesantes también. Como lo es la tercera sección del libro, la color y fragancia es muy atractiva porque nos habla de la simbología de las distintas tonalidades del pelo femenino, con, como siempre, numerosos ejemplos en ambos mundos, ¿no? El literario y el artístico. Entonces tenemos las mujeres áureas, la cabellera ígnea y los cabellos enlutados. La mujer áurea, el pelo rubio es el sinónimo de la belleza por antonomasia. Entonces hay infinidad de cuadros en donde aparece esa cabellera femenina e incluso está documentada la explícita voluntad de muchas mujeres morenas por convertir, por aclarar su cabello. Y eso está también recogido en alguna obra, ¿no? De oro metafórico son las cabelleras de versos de Quevedo y Garcilaso, ¿no? El rojo, por el contrario, el rojo es voluptuoso, el rojo es símbolo de lujuria, de sensualidad. De rebeldía también, ¿no? De rebeldía, de traición. Fíjate, Judas, que yo no lo sabía, Judas era pelirrojo. Sí, entonces se asocia esa rebeldía, a esa traición, a ese engaño, a ese oponerse, ¿no? Entonces, bueno, pelirroja es esta maravilla del cuadro de Frederick Leighton, que se llama Sol ardiente de junio, que encabeza el libro, ¿no? Refleja en este caso pues como una especie de deleite sexual o post-sexual, refleja placer, refleja, diríamos, un lujurioso y relajado, pero a la vez provocador éxtasis, ¿no? El color negro es el color del mal, por el contrario. El cabello femenino moreno es símbolo de la oscuridad, es lo maligno, se enfrenta al níveo cabello blanco, al universo de la bondad, de la belleza ideal, ¿no? Fíjate también con respecto, hay unos versos, un momento del Cantar de los Cantares que nos recuerda a Erika Bornay, en donde dice la mujer, morena soy, dice la esposa, pero un pero que hay que interpretar como, a pesar de ello, bella. De manera que lo moreno tuvo un papel secundario, salvo a finales del 19, cuando las modas del orientalismo, de lo mediterráneo, ese exotismo, la atracción por el indigenismo americano y africano, vuelve a reivindicar esa figura de la mediterránea, de Carmen, en Goya, Delacroix, Manet, esos cabellos negros, ¿no? Pero también en los versos de Gautier, de Baudelaire. Y luego esta sección se cierra con un apartadito muy interesante sobre las fragancias. Las fragancias del pelo, que en versos distintos huele a trópico, a humo, a almizcle, a opio, a frescos y profundos bosques, de manera muy evocadora. La penúltima división de la obra son geometrías de la seducción y hace referencia a las formas en las que aparece representado el cabello, no tanto el cabello, sino incluso los aditamentos. Por de pronto las mujeres frente a los espejos, esta recreación de la vanitas, bueno, siempre con una calavera, el esplendor de la belleza, el esplendor del mundo, los placeres, el espejo representa todo eso, pero a la vez, bueno, pues una calavera que nos recuerda que esos placeres mundanos, que aparecen casi siempre en los tocadores, joyas, frascos, perfumes, instrumentos musicales, flores, son perecederos, son efímeros, nuestra realidad más auténtica es la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, las Venus de Botticelli, también esta idea del cabello deslazado, ¿no? Que aparece suelto, frondoso, pero en esta idea de aderezos, de geometrías, aparecen también pues, el pelo tejido, los rizos, los mechones, los guardapelos, esos como aderezos que complementan la cabellera. Y por último, la sección última del libro, quiero que me dé tiempo también a hablar de vosotros dos, es la cabellera mistificada, es decir, añadidos, deformaciones, artificios, falsificaciones del pelo de las mujeres, y ahí aparecen barboquejos, cofias, cintas, gasas, mantos, redecillas, que sirven o han servido a esos fines puritanos de como cárceles del cabello. Entonces hay también infinidad de representaciones muy curiosas, ¿no? Llevándolo al paroxismo en el siglo XVIII, con esta cosa de las pelucas aquellas. Claro, pelucas de apariencia teatral, extravagantes, con conos, con capirotes, con pigmentos, con peluquines, con postizos. Incluso se presentan imágenes sorprendentes, ¿no? Del siglo XVIII francés, en donde se construyen unos andamiajes aparatosos para sostener poblados de pájaros, de mariposas, que se hacen con cartón, con ramas de árbol, con legumbres incluso, ¿no? De tanta extravagancia como probablemente indudable incomodidad, ¿no? Pero que aparecen en representaciones muy, muy llamativas, ¿no? Muy curiosas. Curioso. Sí, es muy curiosa la moda también, ¿no? Claro, sí, la moda del cabello. Bueno, ese es el primero de los libros, como ves, muy, muy, muy atractivo. El segundo tiene muchísimos puntos en común. El planteamiento y la estructura son similares, como decíamos, Las hijas de Lilith, con una portada atractiva, pero a la vez inquietante, un cuadro de John Collier, de finales del 19. También bibliografía deslumbrante, más de 300 referencias bibliográficas en las páginas finales del libro, con notas, infinidad de notas, una edición, como digo, formidable, con infinidad de imágenes. Ilustraciones, sí. Ilustraciones muy vistosas, y algunas de las cuales, como digo, pocas, pero algunas son coincidentes con el libro de la Carrión. Todo parte de la figura de Lilith, que desde la lectura feminista de Bornay es un personaje interesante. Lilith, según los textos religiosos hebreos, fue la primera esposa de Adán, anterior a Eva. A diferencia de Eva, no la creó Dios de la costilla de Adán, sino así que la confundía yo con Eva, claro, la vi con la serpiente y claro, la confundía con Eva. O sea, bueno, esta sería la antecedente de Eva. Claro, pero fíjate, creada desde una perspectiva radicalmente distinta. No fue creada de la costilla de Adán, sino creada, al parecer, de la inmundicia y sedimento. Las discrepancias, dice la leyenda, el mito, las discrepancias con Adán sobre la postura a seguir en el acto sexual, Lilith, rebelde, no aceptaba la postura recostada que exigía Adán, la hicieron rebelarse contra él y contra Dios, abandonó el Edén, se unió al demonio mayor y engendró con él toda una legión de diablos. Esta es la figura que desde distintas culturas, la sirio-babilónica, la oriental, la judía, aparece, la representan como la diablesa, la princesa de los súcubos, una seductora y devoradora de hombres a los que atacaba cuando estaban dormidos y solos, un espíritu maligno también que atacaba a las parturientas y a los recién nacidos. Normalmente en la iconografía clásica aparece con una figura femenina alada, de larga cabellera, también con un cuerpo desnudo, seductor, atractivo, normalmente terminado en cola de serpiente, es siempre, en estas imágenes, es siempre la ramera, la perversa, la falsa, la negra, asociándola, como veíamos hace un rato, con esta malignidad. Uh-huh. Desde esa perspectiva claramente feminista, Erika Bornay recoge este mito para repasar las representaciones, las principales representaciones de la mujer fatal en el arte y en la literatura, sobre todo a finales del XIX, la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hay tres grandes secciones. En la primera se indaga en la figura de Lilith y además con un análisis que podríamos llamar sociológico, pero muy interesante, ¿no? Porque estudia el vínculo entre la imaginería de la femme fatale y la sociedad de las últimas décadas del siglo XIX, una sociedad misógina y sexofóbica, dice ella, enraizada en el miedo a la mujer y en la conversión de la mujer, más o menos subconsciente, en algo perverso y peligroso. Y el análisis que he llamado sociológico es interesante porque ella vincula los cambios en el mundo desarrollado, la industrialización, el crecimiento urbano, el movimiento obrero, las crisis económicas, el aumento de la presencia económica, perdón, de la presencia femenina en el mundo social y laboral, también las migraciones, la despoblación del campo y el trasvase mayoritario de gente a las fábricas, en las ciudades, con fenómenos como la miseria, las enfermedades, la criminalidad, el alcoholismo, la prostitución, las enfermedades venéreas, la tuberculosis, la sífilis. Asocia esos dos fenómenos, industrialización, masificación de las ciudades y, por tanto, todo ese tipo de fenómenos, enfermedades, etcétera, y a través del hilo de la presencia de la mujer en el mundo laboral y el mundo social, la mujer como causante última de todas estas lacras. Y por lo tanto, la identificación de la incorporación de la mujer al mundo social y al mundo laboral con el miedo a la enfermedad, el miedo al mal, por tanto la construcción de una figura femenina, perturbadora, diabólica, que ejemplifica los miedos de la época, los miedos misóginos de la época. Por tanto, esa primera sección es muy atractiva, es ciertamente también, de nuevo, apasionante, muy ilustrativa, un enfoque original y muy, muy verosímil desde la lectura de no esperada. En la segunda parte ya se recorre, desde el punto de vista más estrictamente artístico, los movimientos de la época, el prerrafaelismo, los simbolistas, el Art Nouveau, toda esta cosa estética decadente de fin de siglo, cuyos miembros acabaron por definir, por perfilar, sobre todo en las obras, diríamos, la imagen representativa de ese. Y la tercera parte, que es la parte nuclear, central, ocupa dos tercios del libro, por extensión, presenta los antecedentes literarios y poéticos, y entonces en capítulos de títulos muy sugerentes, cortesanas y prostitutas, las bellas atroces, la mujer y la bestia, el sexo incierto, las diabólicas, bueno, las múltiples representaciones de ese tipo de mujer, los disfraces con los que aparecen en las mitologías paganas, en los relatos bíblicos, en las narraciones históricas y también, como hemos visto, pues en la literatura, en la historia de la literatura. De manera que también un libro muy, muy atractivo, de consulta muy placentera, muy, muy agradable y además muy interesante desde el punto de vista de aprender, de reflexionar. Bueno, y unos mitos sobre los que se siguen incluso haciendo canciones. Bueno, se hacían canciones hace ya unos cuantos años. Yo no sé si, bueno, conoces al grupo Génesis, tiene un disco que es el de Land Lies Down on Broadway, sí. Y tiene una canción donde se habla de las lamias y también se habla de Lilith. Quiero decir que esta mitología está plenamente, bueno, no de actualidad porque se tiene unos cuantos años, pero que sí que forma parte de nuestra cultura. Sí, claramente. Bueno, y por supuesto, a mí Génesis es un grupo que siempre me gustó, de chaval. Peter Gabriel, su líder, escindido. Phil Collins fue el batería de Génesis durante mucho tiempo. Peter Gabriel fue también, es también, lleva mucho tiempo sin publicar, pero es un músico fundamental en mi vida, no solamente por lo que su música supuso, sino porque Peter Gabriel, muy principios de los años 80, creó este sello, Real World, que abrió la música rock, o pop rock, diríamos occidental, a mundos, en particular el de África, que a mí me han interesado extraordinariamente. Mi primer viaje al África Negra fue debido a Real World, los estudios de Peter Gabriel, fui en busca de la música africana, de manera que para mí sí, fundamental. Y efectivamente, ese disco de Lamb Lies Down on Broadway es un disco maravilloso, pero lleno además de esas referencias que estamos comentando, que estás comentando, Alberto. Pero en el mundo del cine ha estado presente también, para que, claro, el estudio de Erika Bornay se para donde se para y se centra en donde se centra, ¿no? Pero el mundo del cine, evidentemente, tiene la presencia de esa mujer fatal, perversa, el cine negro, pero no solamente esto, el cine de terror, evidentemente, ¿no? Tiene una presencia muy, muy, muy destacada, porque es un mito muy, muy significativo, muy revelador, dice muchas cosas acerca del espíritu humano, el masculino, fundamentalmente, pero no solo. De manera que, sí, insisto, dos libros muy interesantes, de altamente recomendados. No lo es tanto, lo es, pero no tanto, las historias secretas que Hopper pintó. Lo es fundamentalmente porque Hopper es un pintor fantástico, muy, muy interesante, muy atractivo, y aquí están 19 cuadros de su autoría, quizá, sin duda. Lo mejor del libro, seguramente, ¿no? ¿Eh? Lo mejor, sí, del libro. En ilustraciones de calidad, es verdad que muy pequeñitas, porque el libro es de formato pequeño, muy pequeñitas. Hay libros sobre Hopper bastante mejores, pero bueno, 19 clásicos de Hopper, comentados, no comentados, porque comentados apela a un análisis racional. Aquí es glosados con una historia que Erika Bornay inventa sobre cada uno de ellos. Lo mejor del libro son los cuadros y la posibilidad de revisitarlos. Lo peor es el resto. Y ahora voy a contar exactamente el porqué. Me parece extraordinariamente decepcionante, deplorable el libro. Pese a todo, lo recomiendo. El libro apareció en 2009 en la editorial Icaria. Decepcionante, como digo, porque Bornay inventa 19 historias, una por cada uno de los cuadros, relacionadas de algún modo, directo o indirecto, con los personajes o con la situación que el cuadro representa. Hay además un colofón, que sería el capítulo 20, el cuadro que Hopper nunca pintó, que en este caso, obviamente, carece de correlato pictórico. Hopper, a poco que se conozca, es un pintor extraordinariamente narrativo. Es decir, bueno, he ido a algunas exposiciones de Hopper, la última hace unos años en el Museo Thyssen, y cualquier espectador ante un cuadro de Hopper construye historias. Porque lo que hace, en cierto modo, es presentarnos imágenes congeladas, detenidas en el tiempo, a través fundamentalmente de una ventana, pero no siempre. A través de una ventana vemos un par de personajes o un personaje abismado en su silencio. Entonces, bueno, el espectador tiende, naturalmente, a imaginar, a inventar, a reconstruir, a, diríamos, rellenar los espacios y los tiempos, el antes y el después de esa escena, de ese, como digo, instante congelado que el pintor ha plasmado en su cuadro. Los escenarios de ese voyerismo de Hopper son pues, bares nocturnos solitarios, tristes habitaciones de hotel, desoladas mesas de café, cuartos de estar comunes, oficinas insustanciales, escenarios familiares modestos, casi siempre, como digo, vislumbrados a través de ventanas, pero también porches, puertas, etc. Y son personajes los que se nos ven siempre que nos transmiten soledad, ensimismamiento, están, digamos, un cierto extrañamiento del mundo, vemos sus tensiones soterradas. Depresión incluso, yo creo que incluso ¿no? nos transmiten incluso personajes deprimidos, ¿no? En claro, su depresión, su despojamiento, los dramas cotidianos, ¿no? La ausencia de perspectivas vitales, una especie como de ensimismamiento, de abandono, de desamparo siempre. De manera que, naturalmente, un espectador medianamente, que se detenga medianamente en los cuadros de Hopper construye esas historias. Lo que hace Bornay es dar el paso y escribirlas. Entonces, bueno, esa tentación en la que tantos hemos caído viendo la obra del pintor norteamericano, ella la lleva a la práctica. Por cierto, tantos hemos caído, y directores de cine también. Pienso en Hitchcock, otro director claramente voyeurístico, y pienso en La ventana indiscreta, que en definitiva lo que hace, incluso los personajes encajan en la psicología de los personajes de Hopper. Aquella solterona que se inventa las citas, aquel otro también solterón que luego al final busca que toca el piano y que está buscando la primera cita y acaba logrando. Es decir, al margen de el propio argumento de thriller que está detrás de la película. Pero si te das cuenta, Alberto, eso es lo que hacen todos los artistas, ¿no? Imaginar, yo creo que también ahí es como una especie de metáfora, ¿no? De la labor del artista, ¿no? Que eso, mirar a la ventana e intentar construir otro mundo de qué puede ser aquello, de qué puede ser, qué relación puede unir a estas personas. Al final es el proceso artístico, yo creo, ¿no? Creativo. Fíjate que para mi juicio, lo que diferencia a un artista, a un escritor, de mí, por ejemplo, es que el artista y el escritor son capaces de mirar de verdad. Es decir, nosotros pasamos por la vida y nos damos cuenta de muy pocas cosas. El artista es el que es capaz de ver en lo consabido, en lo que todo el mundo, bueno, observa, indirecta, o ni siquiera, sin darse ni siquiera cuenta, es capaz de extraer una vida, de contar una historia a partir de ahí. Nosotros vemos a alguien en una ventana y decimos a alguien en una ventana. Un artista, un escritor, construye su vida, reconstruye su vida a partir de ese hecho. No, quería anticipar que, con mucha antelación, pero a principio del curso que viene, probablemente será a principios del curso que viene, voy a dedicar algunos programas a, coincidiendo probablemente, estoy todavía germinando, coincidiendo con el Festival de San Sebastián, que es en septiembre. Sí, dedicar algunos programas a libros de cine. Y ahí va a haber alguno monográfico sobre Hitchcock con algunos muy buenos libros sobre su obra. Cierro el paréntesis, ya veremos si me da tiempo a hacerlo o si no me da tiempo a hacerlo. Bueno, en definitiva, ¿qué más cosas no me gustan? Bueno, no me gustan, hasta ahora no he dicho ninguna cosa, he dicho simplemente que no me gustaba. ¿Por qué? Las historias son previsibles. Las voces de quienes cuentan a mí me suenan siempre igual. No hay, sea cual sea el origen del personaje, el sexo, la cultura, la condición social, la época. Incluso cuando el narrador es una casa, porque hay esta casa que inspiró, no sé si la voy a poder localizar al azar, sí, esta casa, que es un cuadro de Hopper, inspiró Hitchcock de nuevo, la mansión de Psicosis. Psicosis, de Norman Bates. Incluso cuando quien narra la historia es la casa, las voces suenan siempre igual. Ahí no hay, resulta pobre. El expediente que utiliza para vincular la narración con el cuadro es muchas veces forzado o insustancial. No hay en las narraciones, en los relatos, prácticamente en ninguno, a mi juicio siempre, no hay vida propia en ninguno de los breves cuentos presentados. Y todo esto, que afecta al contenido del libro, es sin duda lo menos relevante. Lo que es absolutamente insoportable es el desaliño formal. Sorprende, porque Icaria es una editorial, hombre, no es de las grandes editoriales, de gran repercusión, pero sí una editorial suficientemente consolidada como para poder permitirse un corrector de revisor de la edición, un corrector de estilo. Entonces, claro, aquí ya no es primero perplejidad, luego desconcierto y punto. Es que el lector pasa de esa perplejidad y ese desconcierto hasta un hastío, una desgana, un enfado, una irritación, que en condiciones normales, en lectores menos pacientes que yo, provocarían el despachar el libro a las 15 páginas. Sintaxis de parvulario, constantes faltas de ortografía, reiteración, destaco alguno, reiteración hiriente de expresiones como detrás tuyo, cerca mío, puntuación descabalada, tildes que vuelan constantemente, concordancias disparatadas, errores tipográficos groseros. La lectura es un tormento. Insisto, a cualquiera que no tenga esta, como soy yo, esta perseverancia y esta voluntad de decir lo termino, cualquiera que no sea así lo abandona muy pronto. Ahora, por lo tanto, recapitulo. Idea desencadenante, muy sugestiva, completar las historias de los cuadros, cuadros magníficos, pero nada más. Una obra prescindible que está muy, muy, muy lejos de la calidad de las dos primeras. Da pena porque realmente se desaprovecha una oportunidad de haber hecho un libro. Muy bien, Alberto, pues si te parece, nos vamos a quedar dentro de un momentito con el fragmento, que supongo que será o del primer manual o el del segundo, La cabellera femenina o Las hijas de Lilith, pero antes preséntanos la canción con la que vamos a despedir el programa. Sí, bueno, el fragmento será de La cabellera femenina, una parte de su introducción, y hay una canción, claro, capilar, también para cerrar. Es de un músico que me gusta mucho. En mi otro programa, en Buscando Leones en las Nubes, en otro programa de Radio Universidad, ha habido hasta 3 programas monográficos sobre su obra, el último reciente, de hace unos meses. Una canción de Nick Cave, una gran canción, Black Hair, pelo negro, habla del pelo, claro, pero es una excusa. Fundamentalmente es una muy bella y muy triste historia de amor y separación con la melena femenina como metáfora explícita. Muy bien. Un tema fantástico, extraordinario. Muy bien, pues nos quedaremos con él, pero será después de escucharte a ti con ese fragmento de La cabellera femenina. Estupendo, muy bien, pues con él me despido hasta la semana que viene. Adelante. Desde aquella cabellera como manada de cabras y cabritos que gozosos del monte Galaad vienen bajando, del cantar de los cantares, al oro undoso que Vediano, metáfora poética del pelo rubio y ondulado, que aureola la hermosura de una bella, hasta los cabellos de un noir sinistre de la Carmen de Gautier, la melena femenina como constante de mito, como agente fetichista, incitador de secretas imágenes en la imaginación del varón, ha motivado secularmente infinidad de narraciones orales, escritas y plásticas. Elemento de enorme capacidad perturbadora en los mitos eróticos de la sociedad masculina, la cabellera opulenta de la mujer simboliza primordialmente la fuerza vital, primigenia, en Baudelaire asume un valor de río o mar, y la atracción sexual. Havelock Ellis afirma que el cabello es, generalmente, la parte del cuerpo femenino al que se presta más atención después de los ojos. Y más recientemente, otro estudioso inglés, el psicoanalista Charles Berg, ha señalado que su poder fetichista ha sido en muchos hombres un factor determinante en su proceso de selección sexual, afirmando que la atracción por el cabello está relacionada con el desplazamiento que el subconsciente realiza del pelo púbico al pelo de la cabeza. Sin embargo, o tal vez a causa de ello, la exhibición de esta corona real de la femineidad, como la calificaría Paracelso, ha encontrado condenas y restricciones morales y religiosas en muchos periodos de la historia. Remitiéndonos a los orígenes del cristianismo, se observa cómo ya en los textos paulinos, el apóstol afirma en una de sus epístolas que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. En otra epístola, San Pablo exhorta a que las mujeres oren con recato y pudor, evitando aparecer inmodestamente con los cabellos rizados o ensortijados. El velo estaba relacionado con la creencia antigua que asimilaba la cabellera femenina descubierta a una cierta forma de desnudez, y San Pablo daba mucha importancia a su uso. Judío de nacimiento y sobre todo de formación, a través de él se afirma la tradición hebraica, muy discriminatoria contra la mujer. A este respecto, el mensaje de Jesús aparece mucho más liberador.